Mucho tiempo hace ya, la Biblia dice así. Un niño ya nació en Belén, su nombre es Jesús. Puedo oír voces cantar que un niño ya nació, y reinará por siempre él, su nombre es Jesús. María y José también llegaron a Belén, buscando en el mesón lugar en donde descansar. Canten, canten ángeles, escúchenles cantar, que un niño ya nació en Belén, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús.